Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Ucrania no estará presente el viernes en la reunión cumbre entre los Estados Unidos y Rusia en Alaska. Arrestan en Corea del Sur a la esposa del depuesto expresidente Yoon Suk-yeol. Ministros de Exteriores de 24 países exhortan a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no asistirá a la reunión cumbre prevista para el viernes en Alaska entre sus homólogos de los Estados Unidos y Rusia, según dio a conocer la Casa Blanca. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los medios de comunicación el martes que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Anchorage, la principal ciudad del norteño estado estadounidense. Leavitt indicó que, aunque solo participará una de ambas partes de la guerra, es necesario que los dos países lleguen a un acuerdo, dando a entender que también es necesaria la anuencia ucraniana para poner fin al conflicto. Leavitt, quien describió la cumbre como un ejercicio de escucha para Trump, dijo que el objetivo del presidente es comprender mejor cómo se puede resolver la guerra. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense indicó que el secretario de la cartera, Marco Rubio, había sostenido una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en la que confirmaron su compromiso para garantizar que la cumbre sea exitosa. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que las fuerzas rusas parecen estar preparándose para lanzar nuevos ataques. Esto se produce en vísperas de la reunión del viernes en Alaska entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para hablar sobre la situación en Ucrania. El ejército ruso está intensificando sus operaciones en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. El grupo de investigación ucraniano Deep State señala que las tropas se están desplazando a nuevas posiciones cerca de la ciudad de Pokrovsk, un núcleo de transporte. Zelensky afirmó el martes en una red social: el ejército ruso no se está preparando para poner fin a la guerra. También insistió en la necesidad de mantener la presión sobre Moscú mediante sanciones y diplomacia. Países europeos se proponen deliberar sobre la situación el miércoles en una reunión en línea en la que están también invitados Trump y Zelensky. La esposa del depuesto presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestada por presunto soborno y otros cargos, según informó la prensa del país. Un fiscal especial que investiga a la ex primera dama Kim Go-ni dio a conocer el martes por la noche que un tribunal había emitido una orden de arresto en su contra. Entre otros cargos, se acusa a Kim de haber recibido de una tercera persona un bolso de lujo que le obsequió un grupo religioso, antes conocido como la Iglesia de la Unificación. Según se informa, Kim negó las acusaciones durante una audiencia judicial el martes para decidir si se emitía la orden de arresto. Otro fiscal especial arrestó al expresidente Yoon el mes pasado por haber declarado la ley marcial en diciembre pasado. Los medios de comunicación sudcoreanos indican que es la primera vez en la historia del país en que una expareja presidencial se halla simultáneamente bajo arresto. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los ministros de Relaciones Exteriores de 24 países emitieron el martes una declaración conjunta en la que exhortan a Israel a permitir la entrega de asistencia a la Franja de Gaza sin restricciones. En la misma, los ministros afirman que el sufrimiento humano en el territorio ha alcanzado un nivel inimaginable y exigen a Israel que autorice todos los envíos de asistencia de las organizaciones no gubernamentales internacionales y que no restrinja las operaciones de quienes ofrecen ayuda humanitaria esencial. El ejército israelí proporciona desde finales de julio rutas seguras para la entrega de asistencia, a fin de permitir su ampliación. A pesar de esto, sigue habiendo una grave escasez de alimentos. Las autoridades sanitarias de la franja informaron que 227 personas, entre ellas 103 niños, habían muerto de desnutrición hasta el martes.